vamos con el alma abierta. No hubo un puerto donde atracar. Alguien nos jugó una broma. No existe el puerto Libertad. Doy una vuelta por América, buscando el puerto Libertad. Y nos quedamos con el alma abierta. No hubo un puerto donde atacar. Alguien nos jugó una broma. No existe el puerto Libertad. También buscamos en Europa, el Reino Unido, Rusia Oriental, en Australia, en Indonesia, África, Asia y New Zealand. Y nos quedamos de una pieza. No existe el puerto Libertad. No hay remedio y no hay receta. No existe el puerto Libertad. Grita, brinca, escupe y muerde. Pegarte a la realidad. Saltarte todas las leyes. O marcharte hacia alta mar. Que no hay libertad completa. No existe el puerto Libertad. No existe el puerto Libertad. No existe el puerto Libertad. No existe el puerto Libertad. No existe el puerto Libertad. La banda peruana Cooper nos trae la canción Amigos. Estoy aquí, parado frente a ti para decirte que, no puedo responder a todo esto que estás sintiendo. Te quiero como amiga, no te Desacuerdo, desde Lima, Perú, nos trae el tema Esta es mi locura. Desde Venezuela, la banda Punto de Partida nos trae la canción Mirar hacia el pasado. Estoy pa' Antes de ir con la entrevista a la banda boliviana Anarcotizados, escuchamos un tema nuevo de ellos. La canción es Así Como Me Ves. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda Anarcotizados. Ellos son de La Paz, Bolivia, y estamos terminando la gira No Nos Pueden Parar Tour Chile. Hola, soy Mijael, yo soy el vocalista. Hola, soy el Coyote, soy el bajista. Soy Arturo, soy el guitarrista. Hola, soy el Mengo y soy el baterista. ¿Cómo terminamos la gira? O sea, obviamente hemos viajado muchos kilómetros, quizás cansancio en cada uno, pero hemos compartido muchas cosas en este tour, pues, ¿no? Creo que lo más importante de lo que hemos logrado es hacer una comunidad. Y eso en este tiempo, en estos días, en estos momentos, creo que es lo más difícil, ¿no? Porque hacer comunidad con tanto medio social, con tanta información, con tanta televisión y tantas cosas, es muy difícil. Y creo que en este viaje hemos logrado encontrarnos entre nosotros con muchas bandas y hemos sabido entregar y hemos sabido dar también y hemos sabido aprender mucho los unos de los otros. Y creo que esa es la enseñanza más hermosa que nos ha dejado este viaje, al menos personalmente te lo digo. Ha sido aprender mucho de todas las bandas y creo que ha sido un camino muy lindo el que hemos seguido, ¿no? Ha sido cansador, ha sido fuerte, ha sido durísimo, pero el aprendizaje que hemos logrado de todas las bandas, hermano, ha sido como que muy enriquecedor para nosotros como banda y para nosotros como personas, creo. Coyote, es tu primera gira con la banda, ¿no? Fuera del país. ¿Te vas ahora, digamos, satisfecho de lo que has pasado ahora? ¿Cuál es tu impresión de estos 4 días que estamos compartiendo? Sí, los 4 días las he vivido al 100. He aprendido bastante, he escuchado consejos de las demás bandas, nos hemos integrado, nos hemos llevado muy bien y demás. Le he pasado bastante genial, estaba muy emocionado desde la partida y ahora que ya está acabando, lo estoy pasando así todavía al 100. Estamos tristes porque ya acaban. Sí, estamos tristes, la verdad. Arturo, ¿qué opinas con la gente que hemos podido compartir? Con la gente que organizó cada fecha, con las bandas con las que pudimos compartir y todo lo que se generó en estas cuatro fechas. Bueno, creo que son personas muy entregadas, ¿no? A la movida, a lo que les gusta. Entonces, por eso también es que acogen a gente como ellos que también les gusta, digamos, la música y todo lo que es el punk, ¿no? Todo lo que es el rock, todo lo que es la convivencia entre la gente como nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que apoyen así es de verdad muy, muy gratificante. Es súper bueno verlo porque igual te das cuenta, compartes con gente de afuera, de otros países. Somos 5 países los que estamos aquí, ¿no? Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay. Entonces, es súper enriquecedor, como dijo Micha, ¿no? Como personas y cómo igual hacen la cuestión de la logística, poner que haya sonido, que se haya movido por ahí, ¿no? La cuestión publicitaria, de las tocadas, todo. Es de verdad muy, muy bueno de verlo y es algo que tenemos que replicar. En Bolivia también, o sea, tenemos, pero tendríamos que hacer crecer un poco, ¿no? Entre todos nosotros y este tipo de cosas ayudan mucho a eso, van a ayudar. Anselmo, en poco tiempo nos hemos visto 2 veces este año. 3 veces, este año 2. Este año 2, claro. Hemos hecho la gira por Argentina este año, 4 fechas también, y ahora en Chile 4 fechas. Me parece que debe ser uno de los años más importantes de la banda en cuestión de lo que significa salir y tocar 8 conciertos por el país, pues, ¿no? ¿Qué implica eso para ustedes? Mira, como banda de punk que somos y como la movida que tenemos en Bolivia, en La Paz, de repente no pensamos mucho en eso, digamos. No estamos conscientes hasta que tú nos lo dices, hasta que una tercera persona nos dice, oigan, ustedes son la única banda que ha salido 8 conciertos en un año afuera de su país. Y era como, ah, ¿en serio? Y eso hace que, o sea, de alguna forma seamos, o sea, importantes para la under, para la movida. Pero obviamente nosotros nos sentimos parte de todos y somos iguales todos y es rico tener esos datos, que haya gente como vos que pueda recopilar esos datos y nos los pueda decir, porque es importante saberlos, porque tampoco podemos olvidar eso. Pero por otro lado, la gente con la que hemos compartido, tú, todas las bandas, no sé, me he dado cuenta que somos humildes, a la vez tenemos un ego gigante porque queremos hacer las cosas bien y hacerlo súper, pero al final todos así nos respetamos un montón, no hay quien es más, no hay quien es menos, eso me encanta. Entonces está bueno tener gente que guarde esos datos, pero en realidad al final es como hay que seguir y perseverancia, y lo que siempre he dicho, anarcotizados, es constancia, ¿no? Constancia, constancia, constancia, no darle brazo a torcer, tocar composiciones, darle prioridad a esas cosas y, como tú dices, serios, ¿no? Para encarar una gira hay que ser muy serio. Tú que estás grabando un documental de esta gira y que también grabaste el documental de la gira pasada en Argentina, una de las últimas intervenciones que tuve por la entrevista que me hiciste, te dije que se venía lo de septiembre en Chile, ¿no? Ajá. Ahí estamos hablando de febrero hasta septiembre, no sé si me creyeron esa vez o no. O sea, claro, por supuesto que sí, porque ya era la segunda vez que nos decías eso. Entonces, primero fue Cusco, el del año pasado, y nos dijiste Argentina, ahí tal vez dijimos, ah, puede ser, se pasó la Argentina. Entonces, si nos dices Chile, era obvio, ahora nos está diciendo Colombia, y sabemos que más allá de que esté incierto, porque al final hay que ver muchas cosas, sabemos de que va a haber una respuesta positiva de parte tuya y obviamente de esperar la misma de parte nuestra. Ojalá, siempre se puede dar que no se da, que no se puede coordinar por cosas de la vida, pero a la final el amor y el apoyo está ahí, digamos. Entonces, obvio que sí te creí cuando me dijiste eso, ¿no? Micha, lo que decía Arturo, ¿no? Juntándose bandas de 5 países, que no se suele dar en un universo under, digamos, de música, ¿no? Es como que complicado llevar tantas bandas, normalmente son 1 o 2 países, ¿no? Incluso estamos superando. Si la valla en Argentina fue alta, creo que ahora con la cantidad que hemos agrupado se superó, ¿no? Y ya la Argentina fue muy bueno como para superarlo y lo hicimos, creo, ¿no? Es que creo que estamos retomando algo que hace mucho tiempo se ha dejado olvidado, que es el internacionalismo. O sea, en lo personal, y te lo digo como anarquista, que siento ser algo que nos falta mucho como seres humanos y como jóvenes y como colectivo, es ser más internacionalistas. O sea, es agarrar el mensaje y empezar a difundirlo entre nuestros propios medios, ¿no? Y creo que con esto tú, hermano, y por eso te felicito y por eso felicito a Mixtura y felicito a todo lo que representa este medio que tú nos traes, que ustedes están haciendo que se rompan esas barreras que hemos buscado romper siempre, al menos con el punk, con el rock, que es lo que creo que estamos haciendo igual, ¿no? Es romper esas estructuras que nos dividen como personas, como amigos, como seres humanos, como hermanos. Así que creo que en estos momentos lo que tú estás haciendo es abrir una brecha que se había hecho hace mucho tiempo, y creo que la estamos haciendo más, porque yo reniego mucho de estos medios y estas mierdas frívolas que es la comunicación actual, pero creo que estas cosas son las que le dan ese quiebre y ese sabor a este nuevo movimiento que creo que estamos formando y estamos haciendo. Y de verdad yo te agradezco en nombre de todos, hermano, porque creo que esto es algo digno de replicar. O sea, y creo que necesitamos la ayuda mutua de todos, ¿no? O sea, necesitamos colaborarnos entre unos y otros en todo momento para que salgamos. O sea que nosotros, Bolivia, como bolivianos, hermanos, somos un medio muy pequeño, somos pocos. O sea, y somos muy herméticos, además. Aparte de ser bolivianos, somos herméticos. O sea, y gente que, como tú, o sea, nos empuja a la piscina, así, nos manda una patada a la piscina, hermano. Y ese rato encontrarnos con lo que es tocar afuera, con lo que es tocar con 5 bandas de afuera, hermano, con lo que es tocar con Niño Calavera, con Aliento de Perro, con Anarco Canábico, o sea, con tantas bandas que ahorita no puedo nombrarlas, pero realmente nos forman y nos dan un empuje, hermano, que realmente creo que es bien difícil explicarlo y expresarlo en palabras, ¿no? Y te agradecemos, César, hermano, porque de verdad eso es lo que nos falta a todos como músicos. Y en especial a los que tal vez no hemos encontrado ese camino o esa vía, ese espacio, ¿no? Que, porque es difícil en nuestro medio, ¿no? O sea, nosotros no vivimos de la música, lastimosamente, y eso es algo muy duro y cruel de decir. Pero al hacer esto, yo creo que sí estamos empezando a vivir de la música y con la música. Y eso es lo más importante, creo, que podemos hacer y apuntar, hermano. Claro, porque ahora justo me preguntaba el batero de Niño Calavera, me decía, ¿te gusta viajar? En realidad, yo creo que lo que yo busco con viajar es estar vivo, ¿no? Es dejar la rutina que tenemos cada día, quizás en nuestros países y en el trabajo y todo eso, y expresarnos y sentirnos como vivos afuera, ¿no? Hacer muchas cosas. Ahora, por ejemplo, cada uno cumplió un papel, cada uno se fue como que ayudando entre cada uno, somos 14 personas. Es complicado viajar con todo eso, pero es una parte, ¿no? Ahora empieza también la parte de ustedes, que es replicar lo que han hecho acá, ¿no? Lo que ustedes decían, ¿no? O sea, eso es algo que tienen que hacer como banda, cotizados. Yo no lo veo como un trabajo mío, no lo veo como un trabajo de mucha gente, ¿no? Y mientras más seamos, es mejor para todos. ¿Qué viene ahora para la banda Coyote? Están grabando ya nuevos temas, van a presentar unos temas que de hecho van a sonar en esta entrevista, 2 temas nuevos, ¿no? Claro, para este viaje hemos preparado un pequeño EP, ¿no? Que esos 3 temas van a entrar en lo que va a ser un futuro disco, que tiene cosas así muy, muy nuevas, muchos ritmos, ¿no? Que estamos viendo, que no han entrado en el primer disco, cosas mucho más creativas, un nuevo aire para la banda, ¿no? Que va a ser un pegue rotundo, la verdad. Arturo, ¿tú qué le dices a las personas de tu país, a las personas de otros países que, por ejemplo, también tienen un grupo y no buscan la manera de salir o no encontraron quizás quien los saque, ¿no? Han habido muchas bandas que también han salido, digamos, ¿no? Pero creo que ha sido un poco más corto su cuestión. Yo le diría, como nosotros, que estamos buscando aprender a todas las bandas, tal vez nuevas que están saliendo, que se lancen. O sea, la cuestión es lanzarse, o sea, perder el miedo, ir con todo y hacer lo mejor que hacemos, ¿no? Es ser nosotros mismos. Es eso, ¿no? Hay que soltarse esas cadenas, digamos, porque por lo menos como bolivianos, incluso nosotros, así a veces somos bien sumisos, entonces cada vez las cosas así, incluso el salir de nuestra ciudad, así todo, es algo que tenemos que empezar a perder y recibir también a otros de afuera, ¿no? Porque eso es otra cuestión. Hay gente allá que sí lo hace, Gonta, por ejemplo, él igual se comunica con bandas de afuera, las lleva a La Paz, en el Subterránea, y bueno, aparte de darles ese consejo, digamos, es también agradecerle, ¿no? Todas las bandas que hay ahí, porque entre todos es lo que estamos haciendo, ¿no? En realidad, porque nosotros estamos aquí también por ellos, y gente como nosotros, digamos, ¿no? Bueno, yo les agradezco por el tiempo, también les agradezco principalmente por la amistad, ¿no? Yo no vengo a ganar dinero, vengo a ganar amigos, que es lo que, bueno, es lo que más disfruta. César, hermano, vos eres parte de las bandas, man. Estás cantando, te sabes los temas, te sabes los tunes, te sabes los tracks, man, y eso es así, puta, muy de la puta, porque siempre que vamos a entrevistarnos, y ¿qué hacen? ¿Qué tocas? ¿Qué hacen? Boludos, tú sí sabes lo que estás haciendo, y lo bueno es que te gusta el punk y apuestas por eso, digamos, sí, entonces siempre hace falta gente como tú, y como dice Arturo, en Bolivia nos hace un poquito más falta de esta gente, pero está viendo más, y estamos viendo eso, y queremos que vayas, igual a La Paz estamos hablando de armar una gira a La Paz contigo, y bueno, hay que ver eso, y puta, no nos pueden parar. Dicho tu despedida. Puta, hermanos y hermanas que nos están escuchando, realmente agradecemos a todo el público de acá de Chile y a todos los que nos vayan a escuchar, porque de verdad estas experiencias son únicas, ¿no? Y el hecho de conocer a gente como tú, a gente como los demás chicos con los que hemos compartido toda esta gira, es realmente enriquecedor, y les invitamos de verdad a todos a que escuchen ahí, no nos pueden parar, y Mixtura, carajo, y gracias, nosotros hemos sido los Anarcotizados y les agradecemos absolutamente haber estado aquí. ¿Cuál es tu despedida? Muchas gracias por el apoyo que nos han brindado las personas que nos han alojado, los que nos han venido a escuchar, los que nos están escuchando ahora. Gracias, César, no sabes lo que estamos viviendo y es algo muy genial. Y en La Paz los esperamos también a las bandas que van a llegar. Arturo. Igual que los muchachos, muchas gracias a todos, a la gente de la organización, a la gente que nos ha alojado en sus casas, gracias a las bandas. Las bandas, igual que buen nivel de bandas. Muchas gracias por todo, gracias por la paciencia también, porque por soportar la borrachera. Se vuelve bien complicado. Y bueno, gracias incluso por eso. Finalizamos la entrevista a Narcotizados de La Paz, Bolivia, escuchando otro de sus temas nuevos. La canción es Egregor. Acostumbrado a dormir despierto, corroído por todo el viento de ciudad, atrapado en tu laberinto incierto, tu triste laberinto mental, cegado por tu sol de sombrío brillo, no se caminas juntos en la ciega oscuridad. Has matado todo misterio, reducido a putrida frivolidad. Lo alimentamos a tu hediondo egregor, reflejo tóxico de esta sucia realidad. Y si lo vomitamos todos juntos, matamos al egregor del ojo piramidal. Desde Lima, Perú, la banda Retrovisor nos trae el tema Parquecitos Curseros. Calentar tu bizcocho en la humanidad. Me quedo. cicatriz. Desde Antofagasta, Chile, desde el disco Set de Rock, la banda Boina Ebria nos trae el tema Alcohol. Yo tomo, tomo, tomo y sigo tomando porque me gusta el alcohol. Y aunque a algunos le moleste, es mi decisión. Yo no tomo para olvidar, yo tomo por diversión. Y en mi vida hay una sola regla y esa se llama alcohol. La cirrosis no me molesta, pues esa es mi intención. Muerte lenta pero silenciosa y con diversión. Yo no tomo para olvidar, yo tomo por diversión. Y en mi vida hay una sola regla y esa se llama alcohol. Ah, alcohol, alcohol. Qué sabor, diversión. Ah, alcohol, alcohol. Qué sabor, diversión. Ahora escuchamos un tema nuevo de la banda peruana Los Arman. La canción es Redes. Siempre suelta tu egocentrismo. Solo quieres dejar en claro las redes nunca sirvieron para mí ni para ti. Y sin embargo me sigues metiendo venganzas y cualquier medio que se preste para burlarse de mí y también de ti. Me has dejado como un perro atropellado en cualquier autopista. Uno tras otro pasan por encima. Me has dejado como un perro atropellado en cualquier autopista. Cuánto carroña vuela por encima. El mundo enfermo fue el testigo de un tiempo de revelaciones que al carroña le conmueve. Mejor me quedo en el exilio con tanto buitre que se llena el buche con lo que uno deja. Qué bonito te ves. Las redes nunca sirvieron para mí ni para ti. Y sin embargo me sigues vendiendo venganzas y cualquier medio que se preste para burlarse de mí y también de ti. Me has dejado como un perro atropellado en cualquier autopista. Uno tras otro pasa por encima. Me has dejado como un perro atropellado en cualquier autopista. Cuánto carroña mira desde arriba. Me has dejado como un perro atropellado en cualquier autopista. Uno tras otro pasa por encima. Me has dejado como un perro atropellado en cualquier autopista. Cuánto huevo me hace cagar de risa. Cuánta traición me hace cagar de risa. Antibanda desde Montevideo, Uruguay, nos trae la canción Gatillazo Fácil. Arranquen todo, no falte nadie, váyanse todos a la concha de su madre. Alegremente y con disimulo, arranquen todas y no vuelan más. Arranquen todas, no falte nadie, váyanse todos a la concha de su madre. Alegremente y con disimulo, arranquen todas y no vuelan más. Al vigilante, al policía, al de uniforme la cara escupiría, al de la placa, al mala chuta, milico rata, botánico de puta. Arranquen todos, no falte nadie, váyanse todos a la concha de su madre. Alegremente, cuando se mola, arranquen todos y no vuelo más. Arranquen todos, no falte nadie, váyanse todos a la concha de su madre. Alegremente, cuando se mola, arranquen todos y no vuelo más. Arranquen todos y no vuelo más. Arranquen todos y no vuelo más. Fuego en el Congreso es la canción que nos trae Autonomía desde Lima, Perú. Vamos a nuestra moya, de sus mentiras a ladrar. No lo vamos a aguantar, lo vamos a destrozar. Fuego en el Congreso, el cielo rojo está. Escuchamos a la banda peruana Cromosoma X, banda que estuvo alejada un tiempo de los escenarios, pero se ha vuelto a juntar y están preparando una nueva producción. La canción que escucharemos es El Tiro. We'll be right back.